escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Hola, buenas noches. Abra palabra. Otro martes más. Hola, Alicia Fernández. Hola, Raquel Roberti. ¿Qué tal? Todo bien. Hemos tenido un día cálido. Esperemos que continúe. Están anunciando lluvia para esta noche y posibles nevadas en la madrugada. Sí, bueno, el mundo está un poco loco, así que no nos vamos a extrañar de nada. No, estamos todos más o menos en esa onda, digamos. Así que no, nada extraño lo que pasa. Así es. Bueno, nuestros saludos, si nos está escuchando nuestro compañero fantasma, Gustavo, que está paseando por el morro de Bahía de San Salvador, así que y buen tiempo. Para ser sincera, no creo que nos esté escuchando, no importa. Pero cuando bueno, escuche la grabación vas a ver que lo saludamos. Y chau. Seguí tomando sol. Hoy estamos con un nuevo teléfono, el 2664-847-961. Les repito, 2664-847961. Esperamos los mensajes allí. Nos pueden seguir por identiacomunitaria.com, en las redes @identiacomunitaria y en Instagram, abrapalabra3, el 3 con número y todo junto y seguido. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos va a poner en clima para el tema de hoy. Estamos con Matías Ippelmayer en la operación técnica, como todos los martes. Hola, Mati. Hola, Mati. Ahí vamos con la canción, Mati. Tu esencia me da. Si no hay una dosis más, escuchábamos a León Gieco y Maggie Kuggen cantando Por un poquito de tu amor, un hermosísimo tema de Gustavo Santaolalla. ¿Y por qué escuchamos esto? La gran pregunta. A ver, Alicia, tu respuesta. Bueno, porque hoy vamos a hablar de literatura adolescente y los adolescentes están atravesados por los sentimientos más primarios, que son la aventura, el amor, el temor, lo inaudito. Y este tema habla del amor y de estas cuestiones y yo creo que tiene mucho que ver con las cosas que atraviesan la literatura adolescente, ¿no? Es verdad. Y ha cambiado mucho el panorama desde que nosotras éramos adolescentes. Él decía, sí, cuando terminaba el programa anterior, el de Charlie, volver a los 17. En nuestra adolescencia leíamos en general autores extranjeros. Julio Verne, Emilio Salgari, Jack London, Cornelio, sí, Blanco. Ahora hay como toda una nueva generación de escritores que eligen escribir para adolescentes y eligen escribir aventuras o novelas de amor, pero específicamente para adolescentes y jóvenes. En eso hay un cambio radical que tiene mucho que ver también con los medios audiovisuales, ¿no? Sí, yo creo que los adolescentes de hoy están atravesados por la inmediatez de los medios, de las redes, y de la respuesta rápida, lo que se resuelve en un minuto como el TikTok. Uh-huh. Y sin embargo, muchos de ellos leen literatura y literatura compleja. Y un ejemplo de esto, creo yo, por ejemplo, fue el éxito de Harry Potter. Ajá. Y que cuando hay algunas películas que tienen que ver con estas cosas en el cine, también los jóvenes van a verlas y no es una cuestión inmediata, pero es cierto que las escenas en los libros de esta generación tienen que ser de resolución muchísimo más inmediata, más rápida. Esto no implica que no deje de quedar planteada la intriga, el nudo de la cuestión, la resolución, pero cada capítulo tiene que solventarse en sí mismo. Así es. Y yo creo que Rowling, la escritora inglesa, la autora de Harry Potter, detectó muy bien esa necesidad de los, sí, adolescentes, porque nos 8 tomos de la saga, sí, logra atraparte en la lectura. Sí. No podés dejar de leer, querés saber qué pasa. Es un suspenso permanente. Pero además cada capítulo resuelve en sí mismo algún nudo. Es cierto, es verdad. Por ejemplo, vamos a leer el primero, del primer tomo, un pequeñísimo, sí, fragmento del primer tomo, sí, de Harry Potter y la Piedra Filosofal. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. Así arranca la historia de Harry Potter, que, sí, es el sobrino de esta gente, y que vive atormentado por su tía y su primo, que no quieren saber nada con la magia ni con, sí, el mundo mágico. Para ellos el mundo mágico era una aberración. Uh-huh. Y desafiaba la obsesión por la rutina, el orden y que las cosas sean predecibles. Uh-huh. Y no era solo porque ellos eran así, sino que toda la sociedad era así. Y además la señora Dursley, para ser honestas, tenía una envidia terrible a su hermana Lily, quien poseía habilidades mágicas y que en realidad ella negaba que las tuviera su hermana. Negaba todo lo que tuviera que ver con la magia, ¿sí? Y en Harry especialmente, porque encima era el varón y no podía ser mago. Claro, además los padres de Harry, Lily, la madre, y, sí, su papá, ambos habían muerto defendiéndolo del mal. Del mal. Del más villano de todos los villanos. Porque si hay algo que tiene que estar claro es de qué lado está el bien y de qué lado está el mal. No hay medias tintas. Y Voldemort es la maldad recontra, remil encarnada. Así es. Más malo no hay. No hay más malo que él, y además tiene todo un ejército de adláteres que son los horrocruxes, sí, que lo ayudan en sus maldades y en sus hechizos y en sus pases mágicos, que lo único que buscan es destruir a Harry. porque hay una profecía que el niño con el rayo en la frente lo va a derrotar. Va a derrotar todo el mal. Todo el mal, así es. Y Harry se ha convertido en el... en el muchacho, en el sobreviviente, digamos, en el niño sobreviviente con sus anteojitos redondos, el pelo revuelto y el rayo marcado en la frente, medio oculto por el pelo. Así que ahí va... Pero algo que me gusta del libro es que Harry solo no podía. No. Y Harry tiene dos amigos del alma que lo acompañan en todas sus cuestiones. Y esto también es algo que atraviesa la adolescencia. La amistad sin límites, la amistad a toda prueba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que eso también está. Una es, bueno, yo lo voy a decir en castellano, Hermione. Hermione, sí. Y una bellísima maga, sí. O aprendiz de maga en la escuela de magia, que es Hogwarts. Y el amigo, no me puedo acordar ahora el nombre. No, yo tampoco. Era el pelirrojo. Pero están siempre al lado de Harry defendiéndolo y ayudándolo. Eso es muy importante lo que vos decís. Harry solo no puede, tiene los amigos, pero además... En el medio de toda esta pelea con el bien, entre el bien y el mal, suceden historias de amor. Sí, obvio, obvio. Y no solamente entre los adolescentes, también no. Hay historias de amor entre los adultos. No, uno de los actores que más me gusta es el jefe de los docentes, ahí que nunca me acuerdo cómo se llama. El actor no me voy a acordar el nombre. ¿Cómo? Pero... Dumbledore, sí, exactamente. Que es un actorazo además y que la hace también y que al principio genera dudas si él no será el mal, ¿no? Porque era tan recto, tan proclive a poner límites y demás. Pero y además bueno. En algún momento medio como que lo reta, Harry lo maltrata un poco, sí, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, es como esos docentes que ponen límites y te enderezan. Así es, así es. Y algo que a mí me encantó de Harry es la parte de los deportes. El fútbol sobre escoba. Así es, el fútbol arriba de las escobas, volando. Jugando con tres pelotas y una chiquitita alada. Fíjate que eso mismo se repite en una película que ahora se reestrenó en una versión con actores de verdad, que es Cómo entrenar a mi dragón. Ah, es cierto. Que también... termina con un gran partido de fútbol arriba de dragones, porque ya no superamos las escobas que eran cortas y va a tener que ser arriba de dragones. Pero lo cierto es que esta señora pescó también la necesidad adolescente de fantasía, amor, amistad, bien, mal, escuela, aprendizaje... que cada vez que salía un nuevo tomo, las colas para comprar el primer volumen que se venda en la librería eran impresionantes. Y esta señora se hizo un poco multimillonaria. Un poquito apenas. Poquitito apenas multimillonaria, porque, bueno, los bestsellers son un gran negocio. Pero este es muy bueno, realmente. Así es, y es una autora que ha tenido sus controversias a partir de la cuestión de identidad de género. Sí. Ha estado en la picota, digamos. Sí. Pero bueno, al margen de todo eso, no se le puede negar la habilidad como escritora, las condiciones como escritora para generar semejante éxito y semejante lealtad en sus lectores, porque han pasado años desde la primera publicación, no recuerdo en qué año fue, pero se sigue leyendo, se siguen viendo las películas y además se siguen generando como derivaciones de Harry Potter. Sí, definitivamente. Y es algo que es increíble, es que la película o las películas nunca han eclipsado a los libros. No. Jamás. O sea, el libro es otra historia. El libro de Harry es otra historia. Uno además va a poder ver la película, pero el libro es el libro. Es cierto. No, yo prefiero el libro. La película es, sí, está muy bien hecha, los actores sí. son muy buenos, pero el detalle de la escritura tiene sí. otro encanto. Definitivamente. Y para festejar esto vamos a escuchar la música de estos partidos de fútbol en el aire sobre escobas, que se llamaba Quidditch. Y la música es The Quidditch Match, escrita por John Williams. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escribieron, Ricardo, Miguel Russo, que nos decían buen programa, esperamos cumplir con vuestras expectativas. Y a todos los demás, para seguir escribiéndonos, 2664-847961. Repite. 2664-847961. Muy bien. Esperamos vuestros mensajes. Bueno, igual Harry Potter viene a caballo entre el siglo XX, el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, aunque continúa hasta nuestros días. Uh-huh. Sin embargo, el siglo XXI trae otra lógica. Es cierto. Ya cambian las aventuras unipersonales para ser por equipos y además son sagas. Sagas, sí. Sagas, historias que no terminan en un libro sino que, o en una aventura, sino que son personajes que se repiten en distintas aventuras. Comienza a jugar mucho la urgencia, la supervivencia, que es algo que no jugaba tan claramente en el siglo XX. La cuestión de la competencia, uh-huh. en realidad siempre hay algo por lo que jugar, por lo que competir, por lo que sobrevivir. ¿Estás hablando de los Juegos del Hambre, quizás? Sí, de Percy Jackson también, y de Una corte de rosas y espinas. En realidad en todos esos hay algo atrás uh-huh. que tiene que ver con esta cuestión de que es un tiempo difícil donde hay que aprender a sobrevivir, donde la individualidad desgraciadamente puede más que lo colectivo. Así es. Y bueno, y los Juegos del Hambre es un destacado. Vos tenés por ahí algún párrafo, trozo, ¿no? Sí. Un fragmento, leamos algo. Para que entendamos aquello que estuvimos diciendo. Pero es tentador, tan tentador, cuando veo la recompensa que me espera. Y sé que si no la tomo yo, lo hará otro. Que los tributos profesionales que sobrevivan al baño de sangre se repartirán la mayor parte de estos botines que sustentan la vida. Algo me llama la atención. Allí, sobre un montón de mantas enrolladas, hay una vaina plateada de flechas y un arco, ya tensado, listo para ser usado. Es mío, pienso. Está hecho para mí. Soy rápida, puedo sprintar, y yo aclaro que es sprintar, correr a la máxima velocidad en una distancia corta, más rápido que cualquiera de las chicas de nuestra escuela, aunque un par pueden ganarme en carreras de distancia. Pero estos 40 metros, para esto estoy hecha. Sé que puedo conseguirlo, sé que puedo llegar primero, pero entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido puedo salir de allí? Para cuando haya subido a los bultos y agarrado las armas, otros habrán llegado a la cornucopia y a uno o dos podría eliminarlos. Pero digamos que hay una docena. A esa distancia podrían acabar conmigo con las lanzas y los garrotes o sus propios puños poderosos. Aún así, no seré el único objetivo. Bueno, un fragmento que refleja claramente el espíritu de aventura y la lucha por la supervivencia. Sí. ¿No? Esta cosa de que, bueno, si tengo que liquidar a dos o tres, los liquido. Pero que importa es que yo alcance mi objetivo, que sobreviva. Sí. Y sola. Y sola, así es. Porque yo contra el mundo. No, no hay posibilidad de alianzas, de amigos, de nada. De nada. Tiene que ver... Esta cuestión agresiva tiene que ver también con la realidad en la que vivimos. Definitivamente. Y que yo creo que la literatura y todos los medios visuales y todo lo que nos rodea un poco están cerrando este ciclo de tierra, diría yo, donde todos luchamos individualmente y todavía la cuestión colectiva no se ve. No se ve. No. Así que... Y no se ve, ni siquiera hay indicios. No. Ni siquiera hay indicios. Más allá de esto de los Juegos del Hambre, que es una saga de Susan Collins y que repite lo de los autores extranjeros, hay autores argentinos que conquistaron el nicho adolescente. Sí. Por ejemplo, Antonio Santa Anna con Ojos de Perro Siberiano, Pablo de Santis con El Inventor de Juegos. Precioso el libro. Sí. Precioso. Paula Bombara con El Mar y la Serpiente. Y muy destacada, y sobre todo aquí, que hace muy poco le han hecho un recordatorio. Un homenaje. Un homenaje a Liliana Bodoc, que escribió la saga de Los Confines. ¿Lees algo? Leo. ¿O lo leo yo? No era solo la curiosidad lo que los impulsaba, sino una necesidad profunda de entender, de ir más allá de lo conocido. Cada paso, cada nuevo paisaje, cada encuentro inesperado no era un fin en sí mismo, sino una pieza en el vasto rompecabezas de su existencia. Un indicio de que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que jamás habían imaginado. La aventura no era una elección, sino un destino ineludible para aquellos con la valentía de buscar la verdad más allá de los límites de su propio entendimiento. Sí, este es un fragmento del Descubrimiento de los Confines, el primer tomo de la trilogía que consagró a Bodoc como la escritora de lectura fantástica y juvenil, con obras traducidas a varios idiomas y que ganó el Conex de Platino por su producción para adolescentes, ¿no? Sí, maravillosa y también fantástica como escritora. Sí. Y estos libros van a apasionar a nuestros jóvenes porque además están escritos con la saga del lenguaje que manejamos todos los días, ¿no? Así es. Y eso los hace muy entretenidos. Así es. Y vamos a hacer un nuevo descanso musical. Mati me mira desde el otro lado del vidrio y ahí vamos. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una bota. botella en la mano, me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte que decía, que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado? Estábamos escuchando Balada del Diablo y la Muerte, de La Renga. Y tenemos algunos mensajes, me dice Alicia. Sí, nos escribió Analía de Capital Federal y nos dice, las escucho mientras mosaiqueo y me gusta mucho lo que transmiten. Bueno, muchas gracias. Gracias, Analía. Muchas gracias. Repetimos el teléfono porque hemos cambiado el número, es 2664-84-79-61. Mensajes allí, escritos o de audio, puede ser. Y vamos a hablar ahora de Ana María Shua o Shua. Shua. Shua, que ha sido reconocida a nivel internacional por sus libros de relatos de microficción para jóvenes. Microficción. Fíjense, es algo muy cortito en general, que tiene mucho que ver con la magia, con lo misterioso, con lo extraño. Y está destinado además a los jóvenes. Eso sí. Así escribía Ana María. Así escribe. Y seleccionó en este caso 8 relatos cortos para un libro que se llama Transformaciones, que publicó MC en la colección de cuentos fantásticos. Vamos a leer uno de ellos, que es del escritor Jorge Acame, que nació en Buenos Aires pero vive en Jujuy, y es una muestra de microficción, y el título es No es culpa suya. No es culpa suya. Hoy en la clase, un alumno se transformó en lobo. Un lobo negro que me miraba, jadeando, parado en sus 4 patas sobre el banco. Yo le pregunté, ¿Ayarde, le pasa algo? Él no respondió. Se le estrecharon los ojos y empezó a gruñir. Mandé a otro chico a buscar al jefe de preceptores. El lobo me observaba con la boca entreabierta, clavando sus dientes en el aire. Un hombre llegó. Era calvo, bajo, relleno. Sus rápidos movimientos daban una lujuriosa sensación de eficiencia. 2 muchachos con overol lo acompañaban. «Soy el jefe de preceptores. No se preocupe, profesor. Nosotros nos encargamos de esto», me dijo mientras se ponía unos guantes e indicaba las posiciones que debían ocupar sus ayudantes. ¿Qué van a hacerle? Pregunté. Usted hizo lo correcto, profesor, dijo, y sacó de un maletín varias sogas. Enseguida desplegaron su estrategia. El jefe de preceptores enlazó al lobo por el cuello. Uno de los jóvenes lo sujetó del costado con otro lazo. Cuando tensaron las cuerdas inmovilizándolo, el segundo ayudante le colocó un bozal y una capucha de género. El lobo se revolvía como un huracán. Los útiles que se hallaban prolijamente distribuidos en su pupitre, Ayarde siempre había sido ordenado, cayeron y se desparramaron por el suelo. Me estremeció el ruido del látigo que provocaron al rebotar contra las baldosas. Los 3 hombres sacaron al lobo arrastrándolo. Sus gritos me recordaban a los de la gente que hace mudanzas mientras maniobra algún mueble pesado. Apenas traspusieron el umbral, cerré la puerta y el curso se inundó de un silencio acuoso. Sobre el polvo del piso había quedado marcada con fuerza una sola huella alargada desde el banco del muchacho. A través del cristal vi, como en una película muda, que introducían al lobo en una caja metálica blindada, empujándolo con picas. El jefe de preceptores regresó. «Ya nos vamos», me dijo. ¿A dónde los llevan? Pregunté. Al sótano. No se aflija, profesor. Esto no es culpa suya. ¿Va a estar bien? Nunca se sabe. Lo metemos con otros en una habitación amplia. A veces pelean. Lo contemplé alejarse hacia las escaleras. La caja se deslizaba sobre una plataforma y hacía un chirrido molesto. Cuando volví la mirada al curso, todos los alumnos se habían refugiado en el fondo de sus cuerpos, temerosos de convertirse en lobos también ellos. Saqué mi libreta de calificaciones, una regla y una lapicera. Con cuidado, taché el nombre de Allarde de la lista. Bueno, terrible, porque además tiene, es muy poético y es una forma de presentarle a los jóvenes que no lo han vivido lo que fue la represión. Así es, el mecanismo, las formas son metafóricas en el cuento, pero fueron reales. En la realidad y bueno, y esa sensación de que siempre estás expuesto a ser el futuro desaparecido, ¿no? Así eso es. Que sienten los alumnos en el fondo del salón, ¿no? Así es. Me encanta la frase, escondieron en el fondo de sus cuerpos. Cuerpos, sí, o sea, tal cual. Se metieron tanto para adentro que desaparecieron prácticamente. Sí, y que tomó el bolígrafo y tachó a Allarde de la lista. Es así es, no existe muy más. Terrible, muy terrible. Terrible, terrible. Bueno, un gran cuento. Seleccionado por Ana María Schwa para Transformaciones, también muy bien elegido el título del libro, sí. Que recoge 8 relatos cortos más o menos de este tipo. Sí. Y siguiendo con el tema de qué leen y dónde leen los niños, los jóvenes, los adolescentes. Sí, y cómo se informan de qué se puede leer. Así es. No están ausentes las aplicaciones, las apps. Sí. TikTok, Instagram, tienen sus apartados especiales. Y ahora ya no son youtubers, son booktokers. Booktokers. Booktokers o Bookstagramers. Claro, ahí está. Bookstagramers, sí, mi nieto, si me está escuchando, él quiere ser un Bookstagramers. Ah, mira vos. Sí. ¿Qué son? Son como espacios especiales donde los adolescentes se recomiendan entre ellos los libros que leen, los analizan. A veces leen algunas partes, se graban, hacen videos, por supuesto. En Instagram participan también las editoriales. Porque los booktokers son los influencers que más les interesan a las editoriales. Así definitivamente, es. Porque quieren captar ese público que se interesa por saber qué está en el mercado para leer. Así es, así es. Y como la adolescencia es un espacio temporal en la vida donde todo está por descubrirse, la magia, la aventura, el amor, el deseo, la violencia, el miedo, lo inabarcable del mundo y la literatura, el siglo XXI no puede estar ajeno a esa búsqueda. No, por supuesto, además se nutre de esa búsqueda. No, por supuesto, definitivamente. Bueno, y esa mirada adolescente que luego la vida la va perdiendo, es un momento especial para poder leer con libre de todo prejuicio. Con inocencia. Con la inocencia, no la inocencia boba, sino la inocencia que está libre de todo prejuicio. Así es, dispuesto a creer en lo que se lee, a tomar como real y verdadero lo que se está leyendo. Es un muy buen momento para que empiecen a leer. Así es. Bueno, y nosotros en el taller también escribimos relatos que pueden atraer a los adolescentes, ya sea por el misterio o por el miedo. Y quiero leer uno de nuestra compañera Mabel Sales, que está terminando su viaje por el mundo y regresando a Los Molles en cualquier momento, pero si nos escucha, Mabel, este es tu cuento. Se llama La pluma del cóndor. El cóndor, para los indios comechingones, como para otras culturas andinas, es un nexo sagrado entre los hombres y Dios. Al ser el ave más grande y que vuela más alto, es el encargado de llevar las plegarias de los hombres y las almas de los muertos al cielo. Cuando escuché que liberarían a un cóndor en la cresta de la Sierra de los Comechingones, cerca del Filo, no dudé en ir. Lo habían mantenido en una reserva mientras se restablecía de la fractura de una de sus alas causada por un disparo. En la fecha señalada allí estaba yo, ansiosa y honrada de presenciar la ceremonia que dirigió un abuelo huarpe. Bendijo devolver la libertad a Yernen, como llamaron al ave, fuerza en su lengua, y junto a los reservistas se abrió la jaula. El cóndor salió de su encierro, extendió sus imponentes alas, giró como saludando a los espectadores y voló. Los presentes siguieron el vuelo del ave que se perdió detrás del pico más alto, suspiraron y se fueron retirando. Quedé sola, todavía extasiada por lo vivido. Cuando decidí marcharme, noté en el suelo una gran sombra. Yernen había regresado, planeó sobre mí y una de sus plumas cayó. Regresé a casa con el valioso trofeo y lo coloqué en una vasija de terracota en el comedor. Esa noche me fue imposible conciliar el sueño. Me levanté a prepararme un té. Noche de luna llena. El reflejo atravesaba los cortinados de manera anormal. Los perros aullaban. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Corrí una de las cortinas y quedé impresionada. Imágenes etéreas danzando alrededor de una fogata. Los rayos de la luna dejaban divisar sobre el algarrobo, como una gran efigie, el cóndor, controlando o esperando algo. Comenzó a aclarar y la visión desapareció. Fue una mala noche, extraña. Me levanté. Noté que la pluma no estaba en la vasija. Fui hacia el fondo. No había nada raro. Solo mi pluma tirada bajo el algarrobo. Hermoso. Hermoso cuento de Mabel Sales. Tenemos un mensaje de Claudia que nos dice: felicitaciones, chicas, por el programa de hoy. Quiero mencionar a un autor que es mi preferido. A ver, Alicia Roald, vos que sabés inglés, ¿cómo lo pronunciás? Roald Dahl, con obras como Matilda, Brujas, Charlie y La fábrica de chocolate. Hermosas, sí, obras. Hermosas obras. Sí, gracias, Claudia, por escribirnos. Y para hacer un pequeño descanso después de leer a Mabel, vamos a una nueva canción, Mati. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Un gran adelantado en su tiempo, el flaco Spinetta con el anillo del Capitán Beto. Sí, realmente que sí, es así nomás. Es impresionante esa capacidad que tenía el flaco de captar los momentos específicos, las intenciones, las ideas. Y también porque él era un soñador y un gran lector. Así es, era un gran lector. Y yo les voy a leer un relato que escribí yo, porque en el taller yo doy las tareas, pero también las cumplo. Así que acá vamos con la niebla. Está ahí, lo sabe. No la ve, pero no hay duda de que su mano está donde debe, al final del brazo. Siente cómo la pared raspa las yemas de sus dedos y piensa que debería limarse las uñas. La idea, trivial, la distrae un segundo, apenas un segundo, de esa realidad que le inunda el cuerpo de temor. La neblina es tan cerrada que no se anima a alejarse de la pared. Da un paso con precaución y escucha el sonido de sus propios tacos sobre el empedrado. Nunca el taconeo le resultó tan nítido. Su mano queda en el aire. Ya no hay pared. El temor se convierte en terror. Está sola, en medio de la nada, rodeada de humo blanco, tan blanco y cerrado que parece un telón. Achina los ojos y extiende los brazos delante de su cuerpo. Camina temblando. ¿Qué es ese bulto más oscuro que la neblina? No puede adivinar, pero siente que el miedo le cosquillea en el estómago. Se obliga a mover las piernas y se acerca a esa mancha de forma imprecisa. Aspira profundo, aire frío, húmedo, pegajoso. Llena los pulmones y contiene la respiración. Vuelve a extender los brazos. Un pinchazo en el dedo medio la hace saltar y un quejido ahogado sale de su boca. Un palo borracho. Larga un soplido extenso. Aguarda que su corazón se normalice y continúa. ¿Qué produce ese ruido? ¿Son pasos? ¿Hay alguien detrás de ella? Se detiene y agudiza el oído. Gira la cabeza hacia ambos lados. Con las manos intenta detener los latidos de sus sienes. Busca con desesperación algo, cualquier cosa que le sirva de escondite. No hay nada, solo humo blanco. Piensa en las construcciones de la cuadra. Una larga pared de ladrillos pelados, una pequeña puerta siempre cerrada, una ventana tapiada y luego las rejas del patio de la iglesia, que tiene en la fachada un enorme reloj. Tic-tac, tic-tac. Sigue. Trata de sacudirse el terror. Se repite que no pasa nada, pero no se atreve a decirlo en voz alta. Al fin, sus dedos rozan las rejas torneadas del portón de su hogar. Empuja la hoja de la derecha y se estremece con el chirriar de los goznes. La cierra y camina con seguridad. 20 pasos al norte, 10 a la izquierda, la entrada de su casa. Toca apenas la puerta que sabe. ¿Sabe? Es negra. Pasa por la pequeña abertura y cierra detrás suyo. Hermoso, hermoso, hermoso. Ese terror que nos inunda y que no podemos manejar y que está muy bien relatado. Sí. Buenísimo. Y les cuento, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, está ubicado en la zona de la Recoleta, del cementerio de la Recoleta, en la calle donde está la entrada del cementerio, tiene este paredón de ladrillos desnudos, una puerta, una ventana, la iglesia antes del cementerio. Es, digamos, una visión que tuve de ese lugar, que durante el día es muy bullicioso, muy concurrido. Pensé que una noche de neblina, un lugar tan abierto, porque además de todo eso está frente a una plaza, un lugar tan abierto, en soledad. Dios mío, qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Y se te abrió la puerta. ¿Será la puerta de tu casa o la puerta de alguna otra cosa? Tal cual. Ahí quedó, en el misterio. Bueno, vamos a escuchar un nuevo tema y volvemos para cerrar el programa. parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Estábamos escuchando a Corazón Delator de Soda Stereo con el terrible, enorme, grandísimo Gustavo Cerati. Tal cual. Antes de irnos vamos a contarles qué es lo que viene en esta semana en actividades culturales. Bueno, el domingo en la Casa del Poeta Agüero a las 15 y a las 17 hay cine para jóvenes y niños. Alicia en el País de las Maravillas. Y a las 19, Cine Debate, Vivir dos veces. Ambas actividades son gratuitas. Muy bien. En el espacio de escultura de Cortadera se expone Luis Sáez, terrible artista, pero solo se puede ver con reserva, llamando al 2664-587050. Repito, 2664-587050. Eso es para reservar el lugar y ver la exposición de Luis Sáez, que también pueden ingresar a internet a luissaez.com.ar o en Instagram espacio.s-bajo. Sí, algo increíble. Además, esta vez no está solo, hay otra artista con él, así que vale la pena realmente ir en cualquier momento. Pero ahora está la muestra conjunta que va a valer muchísimo la pena. Y en la Biblia de Cortaderas hay exposición de arte. Arte en la calle, nomás. Ah, qué bueno. Artistas del grupo Enlazando Miradas, al cual yo pertenezco. Ajá, ¿y cómo es esto de arte en la calle? Y se ponen caballetes, esperemos que no llueva, y se pone a obras de arte que van rotando todos los días para que las vean las personas que pasan por la biblia o que van a buscar un libro. Ajá. También dentro de la biblioteca hay una exposición más permanente, pero y está muy bien la biblioteca de Cortaderas, está recién iniciada y te atienden muy bien y está muy bonita. Y también en Cortaderas, y para los buenos paladares, está la competencia provincial del mejor locro. Ah, wow, es para morirse comiendo. Tal aquí. Cual, hay que ir y probar un poquitito de cada uno y votar. Claro. Y en la Biblia de las Molles va a haber mucha actividad. Consultar solo por WhatsApp al 2664-023216. Repito, 2664-023216. Muy bien, eso fue todo y les recordamos que pueden seguirnos por identiacomunitaria.com, en las redes por @identiacomunitaria, en Instagram por abrapalabra3, 3 en número, todo seguido. Y que el nuevo teléfono para comunicarse con nosotros es 2664-847961. Y aquí nos despedimos. Hasta el martes que viene. El próximo martes nos escuchamos. Gracias, Mati, por tu compañía y tu ayuda. Gracias, Alicia. Gracias, Raquel. Y bueno, nos vemos. Nos escuchamos. Chau. Chau. Mi carne ya no es nueva.